Hola, buenos días. Como decimos, esta propuesta nació más o menos en mayo de este año. Es una propuesta que se trabajó entre diferentes sectores de la Secretaría de Extensión de la Universidad y articulando con otros actores, no únicamente universitarios, sino también con organizaciones sociales y políticas. Están trabajando este tema hace mucho tiempo. Principalmente nació a partir de la preocupación que generó el decreto 70, ese fue como el origen. Y a partir de esa preocupación empezamos a ver diferentes aspectos que tenían que ver con la problemática, que era una de las cuestiones que llamaban en el panel interregular. La preocupación nacía en relación a esta tendencia del decreto a criminalizar a un sector de nuestra población, a las comunidades migrantes, estableciendo y partiendo de construirlo como un enemigo, como decían hoy, a partir de sostenerse sobre ciertos prejuicios que hoy por hoy están operando en nuestra sociedad, ¿no? La construcción de estos otros como enemigos también permite aumentar los grados de fragmentación en nuestra sociedad. Nos parecía que era importante trabajar sobre este aspecto y sobre este, en este sentido. En ese sentido fue que convocamos a, como decía Noé más temprano, proyectos de investigación, proyectos de extensión, secretarías de extensión de diferentes facultades y colegios, organizaciones migrantes, coordinadoras, a participar en este espacio de esta comisión. Y ahí empezamos a juntar a trabajar y dedicamos con tres líneas de trabajo que son las que hoy estamos sosteniendo. Por un lado, la necesidad de hacer público y de construir posicionamientos de la Universidad de la Zona del Decreto 70. Eso se tradujo en la elaboración de la declaración que hoy nos tiene acá presentes para hacer la presentación. Por otro lado, trabajamos en capacitaciones en barrios en relación al impacto que tiene el Decreto 70 en comunidades migrantes, articulando con la coordinadora migrante, que es un espacio que yo venía trabajando en este tema. Y después, otro de los espacios que creamos y en línea de trabajo que estamos caminando tiene que ver con la producción de contenidos audiovisuales. Estamos trabajando en tres ejes específicamente: uno es la denuncia del Decreto 70, otro tiene que ver con los aportes, tanto económicos como culturales, de las comunidades migrantes en nuestro país y especialmente en nuestra región, que además cuenta con el cordón fruto-hortícola, donde hay gran población migrante que aporta, es lo que decíamos, que nos parecía interesante para trabajar, el 60% de la producción de frescos en el país es aportada por el cordón fruto-hortícola platense. Por otro lado, entonces, y entender esto de la migración como un derecho, ¿no? Y por eso una de las frases que está en los spots tiene que ver con que vivir dignamente es un derecho de todos. Las migraciones generalmente son forzadas, en el sentido de que no son elecciones de individuos, sino que tienen que ver con condiciones de vida desiguales e injustas. Entonces nos parecía necesario también poder plasmar algo de eso en la producción de contenidos audiovisuales. Esos contenidos que van a ser audiovisuales y radiales y que van a ser, la idea es que puedan ser utilizados por los medios comunitarios, además de los medios de la universidad, los medios comunitarios que tengan las organizaciones con las que articulamos. Es un recurso que nosotros ponemos a disposición para poder ir, para que toda aquella organización que esté preocupada por esta temática tenga ese recurso a mano. Ese es el objetivo con el mismo. Les voy a dejar que mis compañeros cuenten un poco más acerca específicamente de la declaración. Cómo fue el trabajo, cuáles fueron los aspectos centrales que a nosotros nos pareció importante resaltar en la declaración. Le doy